tenemos que decir que durante esta cuarentena el gobierno de la ciudad estableció un método, digamos, de distribución de alimentos en todos los niveles escolares para que los comedores continúen funcionando. Pero bueno, nos fuimos enterando que existen denuncias de que a los auxiliares que llevan a cabo este trabajo, entre otros trabajadores, no les están dando los elementos de protección para sostener el servicio alimentario y que también la cantidad y la calidad de los alimentos son claramente insuficientes. En comunicación telefónica con Jorge Adaro, el secretario general de la Asociación Docente ADEMIS. ¿Lo tenemos en línea? Sí. ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal, hola. Jorge? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, todo bien. ¿Nos contás cómo está funcionando el tema de la entrega de los bolsones en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, mira, en principio, ya toda esta cuarentena da tela como para dos programas, pero puntualmente, para referirme a lo que me preguntás, el primer marco que quiero dar es esta cuarentena nos agarra en un proceso de eterno ajuste a los trabajadores y a los sectores populares. Y es ahí donde se inscribe esta cuarentena. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mirá, cuando el gobierno decide hacer la cuarentena, tiene que, por presión de las familias y de los docentes, tiene que modificar un poco el tema alimentario. ¿Por qué? Porque los primeros días el gobierno siguió dando las famosas viandas. Y digo que son famosas ya porque son un desastre. Digo, eran un desastre antes de la cuarentena y esto no ha cambiado, sino todo lo contrario. Entonces, ahí empieza a haber un montón de fotos de una fetita de paleta con una de queso y que ese era el alimento para el niño o la niña para todo el día. Nosotros empezamos a decir que esto no va, esto es una vergüenza, es un desastre, pero además en el marco de la cuarentena no podemos hacer salir a las familias todos los días a las escuelas. Claro. Proponemos, hagan bolsones y con alimentos, ¿sí? Se entiende que de calidad, para 10, 15 días, ¿sí? Bueno, el gobierno toma, entre comillas, esto y se produce la primera entrega la semana pasada, donde ustedes también lo pueden haber visto, inclusive uno de los días de entrega con lluvia, filas, pero metros, metros y metros de fila de gente para buscar los alimentos. Ahora, ¿qué problema? Además de lo desastroso inclusive y contraproducente para evitar lo que se quiere evitar con un aislamiento social, empezamos a ver los problemas. Esa entrega, por supuesto, se hizo por auxiliares, se hizo por directivos, ¿sí? Se hizo por camareras de los concesionarios. En el caso, por lo menos, de directivos y de auxiliares, no se contó con ningún elemento de protección sanitaria. Es decir, el gobierno se había comprometido a mandar barbijos, alcohol en gel, no mandó nada. Es decir, nuevamente, los trabajadores asumiendo todos los riesgos de una política de ajuste del gobierno. Este es el primer elemento, digamos, o una síntesis de lo que pasó en la entrega de los bolsones la semana anterior. Si puedo seguir avanzando un poquito, Sí, otra cuestión. te escuchamos, A Jorge. ver, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos que las familias tengan comida. Ahora, Claro. ¿qué hace el gobierno? Dice, a ver, no, no, mira, a ver, esta escuela de jornada simple, a esa escuela nosotros le dábamos solamente el desayuno. Pues le vamos a dar una caja de desayuno. Las escuelas de jornada completa o con comedor van a tener otro bolsón. Lo que ya ahí se produce una diferencia entre lo que recibe uno y lo que recibe el otro. En un marco, esto es tremendo, ¿no? Digo, en un marco donde ¿qué es lo que genera esta medida de aislamiento social en el marco de una situación de ajuste? Es que el trabajador por ejemplo, autónomo, cuenta propista, no puede salir a ganar el mango. Entonces, la situación para el que mandaba un pibe o una piba a una escuela de jornada simple y tomaba la leche, cambió. Entonces, nosotros venimos exigiendo que ese bolsón, primero que lo tienen que mejorar, pero segundo, tiene que ser para todos, porque además nos ponen a los docentes, a los auxiliares, en un lugar de tener que decirle a vos mamá te doy, a vos no te doy, ¿sí? Claro. Es decir, estamos poniendo la cara en representación a una política que nosotros repudiamos de parte del gobierno. Entonces, sí. No, lo que te decía, ayer las chicas, digo las chicas pues son mujeres, el Ramos Mejía estaba denunciando que se le daba además solamente a los niños que tenían becas de comedor, a los otros no se les daban bolsones. Efectivamente, a ver, en un primer momento el gobierno, ¿qué dice? Se lo vamos a dar solamente al que hizo el trámite de la beca para el comedor. Si yo les cuento lo difícil que es hacer ese trámite, y no les quiero contar lo que es para las familias de los barrios más vulnerables que no tienen un acceso a la computadora, que no tienen ese ejercicio, es tremendo. Entonces dijimos, no, nosotros llamamos como ADEMIS al gobierno y dijimos, mirá, esta situación se va a presentar la semana que viene, vos tenés que darle, o nuestra exigencia es que se le dé a la matrícula total de la escuela y no solamente a los que tienen hecho el trámite. ¿Ustedes se imaginan si esto hubiera sido a ese punto o si en la próxima entrega esto se hace así? ¿Saben quién la liga? La liga, la compañera que está haciendo la entrega y como les decía, a vos sí, a vos no, de ninguna manera. Y hay otro elemento, miren, hay una compañera de mi escuela que escribió, hizo un informe muy interesante, que decía lo siguiente, el gobierno al concesionario le paga, o la familia, ¿no?, le paga por día para que alimente a su hijo en el comedor escolar, 155 pesos, ¿sí? En octubre, ya lo sé, el cálculo con la cifra de octubre, que era de 116 pesos, una cosa así. La cuestión que la piba, ¿qué cuenta hace? ¿Qué es lo que se investiga? Dice, bueno, muy bien, si al concesionario se le paga 120 pesos, ¿sí? Bueno, por 10 días son 1.200 pesos, hizo la cuenta, ¿sí? Y en realidad el gobierno, para hacer la compra del bolsón, si tomaba los precios de un supermercado minorista, estaba gastando 700 pesos. Es decir, que ni siquiera les estaban dando en ese bolsón de comida el equivalente a lo que el gobierno o la familia pagan por la ración de cada día, ¿se entiende? Es decir, un negociado del que no es ajeno al gobierno, del que es parte el gobierno, con los concesionarios, sobre todo en un marco de crisis como el que estamos viviendo. Bien, Jorge, agradecemos muchísimo tu participación, nos quedamos preocupados y expectantes también a recibir toda la información que se refiere a este mal funcionamiento de la distribución de los alimentos que es tan importante para los niños, niñas, adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, exactamente. Nosotros vamos a seguir, digamos, buscando elementos, denunciando, y quiero agregar, se ha solucionado mucho de esto, obviamente, por la voluntad de los trabajadores. Inclusive los supervisores han jugado un papel muy interesante, porque decían, bueno, a ver, en esta escuela quedaron 3 bolsones, entonces se los pasaban a la escuela que estaba a 15 cuadras y que no tenían para toda la familia. Es decir, nuevamente un trabajo artesanal y de malabares para, digamos, satisfacer mínimamente las necesidades de las familias que vienen a la escuela y que se encuentran con la expresión política del ajuste por parte del gobierno. Bien, Jorge, te mandamos un abrazo grande, estamos en contacto. Otro para ustedes. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Jorge Adaro.